Va a empezar la clase de aquagym. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos. Se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates Mar Azul. La mar de sanos. La mar de buenos. Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz. Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Vamos a conocer el dato del IPC adelantado del mes de abril. En marzo les recuerdo que los precios repuntaron un 3,2 por la electricidad y los carburantes. Marta Ruiz, buenos días. Pues vuelven a acelerar un poquito, Herrera. Es verdad que no es mucho, es apenas una décima, pero los precios vuelven a acelerar su ritmo de crecimiento. 3,3% de IPC en abril es, como decimos, una décima más que en el mes anterior. Dice el Instituto Nacional de Estadística que esto se debe por el efecto de comparar con respecto a abril del 2023, cuando se rebajaba la tensión en el precio del gas y los alimentos. Sí que baja la subyacente esa inflación más persistente, la que quita alimentos frescos y energía. Esa queda en el 2,9% y se sitúa por debajo del índice general por primera vez en dos años. Pero, como decimos, el ritmo de los precios se vuelve a acelerar un poquito en el mes de abril. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Gracias, Marta. Fernando Mañueco, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hoy el índice IBEX 35 sube un 0,6% hasta 11.220 puntos. Subió la semana pasada un 4%. Firmó su mejor semana desde noviembre. La prima de riesgo de España baja hasta 78 puntos básicos. Así que los mercados de momento no se han visto afectados por la incertidumbre política en España. Acaba de publicar resultados BBVA. Su beneficio ha mejorado un 19% en el primer trimestre hasta 2.200 millones de euros. La entidad ha abonado 285 millones por el impuesto extraordinario a las entidades financieras. Y Unicaja ha triplicado su beneficio entre enero y marzo. Ha ganado 111 millones de euros. Hoy Inditex y el Banco Santander descuentan el dividendo que van a cobrar el jueves. Mañana se conocerán los resultados del Banco Santander, también los de CaixaBank. Y mañana se conocerá el precio de colocación del grupo Puig, que debutará en bolsa el viernes. El miércoles, con las bolsas europeas cerradas, se conocerán las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Nadie espera que toque el precio del dinero, al menos hasta el próximo otoño. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en COPE. La mañana. Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid. 9 grados marcan los termómetros en la capital y el cielo está despejado, aunque puede que llueva algo esta tarde. Hay dos accidentes que complican la circulación hasta ahora, uno en la 2 de entrada en Alcalá de Henares y otro en la M45 en Getafe hacia la A4. Dificultades en la 1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Canillejas, A3 Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A5 Móstoles y Alcorcón y A6 Majadahonda y Aravaca. Lo peor de la M40, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Villaverde A4, Barrio de la Fortuna A5 y Aravaca hacia la A1. La M50 destaca San Fernando hacia la A2. Y poco a poco va normalizándose la circulación entre Chamartín y las zonas norte y noroeste. Se ha solucionado la incidencia en la señalización que afectaba a Torrejón de Velasco y de forma gradual se van recuperando los horarios. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Estamos con Jorge Vilches, con Enrique Cocero y Juan Fernández Miranda. Bueno, saben ustedes que uno de los elementos fundamentales de la reflexión de estos días ha sido cuál sería el deseo, cuál es uno de los objetivos poco disimulados de toda esta performance que ha montado el señor Sánchez, Pedro Sánchez. Uno de ellos es conseguir una suerte de impunidad o de inmunidad, es decir, mandar un mensaje a los jueces de que cuidado conmigo, cuidado con investigar a mi señora. Y eso cómo se hace. Bueno, no puede entrar mano militar y en un juzgado. No, bueno, pero hay muchos caminos. Los caminos del señor son inescrutables y alguno de ellos es el control del Poder Judicial, cosa que ahora no obtiene porque no ha llegado a ningún pacto con el otro partido que conformaría la mayoría, que es el Partido Popular, y por lo tanto no controlando el Poder Judicial hay determinadas plazas en algunos tribunales y audiencias que no puede surtir con, digamos, unos jueces que él consideraría que serían más afectos. Ese es uno de los caminos. Claro, por eso, con la amenaza que se está produciendo al juez que ha abierto esas diligencias ante una denuncia del sindicato Manos Limpias por los hechos denunciados, contrastados en prensa, del comportamiento de la ejecutoria de la señora Begoña Gómez, contra ese juez se ha desatado una campaña, no sorprendente, voy a decir, pero ciertamente alarmante. Es por ello que yo quería hablar con María Jesús del Barco Martínez, no tanto porque es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que de por sí ya es la asociación mayoritaria de jueces, sino porque es la juez decana de los juzgados de Madrid. Y ahora mismo hay un juez que está en el ojo del huracán político. Señora del Barco, muy buenos días. Buenos días. Después de todo este exordio que me he soltado aquí, le quisiera preguntar por las llamadas insultantes, mensajes, mails, amenazas, acoso que está sufriendo el juez Peinado, que es el juez que ha abierto en un juzgado de Madrid esas diligencias. ¿Estamos exagerando o se trata de lo que habitualmente suele pasar en casos como este? Pues, por desgracia, yo creo que cuando Juan Carlos Peinado decide abrir estas diligencias ya se imaginaba lo que podía pasar, porque efectivamente es a lo que estamos acostumbrados. Cuando te cae un asunto de estos, creo que gracia le hace a ningún juez, poca o ninguna. Pero quizá lo más llamativo es ver cómo se le está exponiendo no solo a él, sino también a su familia, a su hija en concreto. Pero bueno, sabíamos que esto iba a ser la excusa, en cuanto apareció la semana pasada la noticia en medios, pues para seguir atizándonos a los jueces, pero como siempre, pues paciencia, prudencia y serenidad es lo que nos toca. ¿Abrir diligencias técnicamente qué quiere decir? Bueno, pues que abres un procedimiento, porque dentro del procedimiento además es como se garantizan los derechos del todos. Porque cuando estás en un procedimiento abierto, pues es cuando puedes intervenir con la asistencia de letrado y cuando efectivamente pues las actuaciones garantizan los derechos de todos los que están en ese procedimiento. Uh-huh. Y ese procedimiento, tratándose de una denuncia, lo que trata es de verificar los hechos que se contienen en esa denuncia, que son hechos denunciados en prensa, fundamentalmente, ¿no? Efectivamente, y esto hablo de memoria, por lo que estoy leyendo estos días en prensa. Juan Carlos Peinado abre estas diligencias a raíz de las noticias que aparecen fundamentalmente en el Confidencial, y de hecho creo que una de las diligencias que ha acordado es la declaración, creo que del director del Confidencial, de Nacho Cardero. Uh-huh. Imagino que a partir de ahí entienda que habrá más para preguntar, entiendo, pero el procedimiento lo conoce el juez y es el único que sabe lo que tiene ahí. En averiguar esa información que publica el diario, de dónde ha salido o si efectivamente esa documentación que se refiere en las distintas noticias existe. Y a partir de ahí pues se ha iniciado el procedimiento. Creo que ya se ha recurrido por la fiscalía, por tanto poco más. Pero digamos que ese procedimiento, que se centra en la investigación sobre el comportamiento de una persona, comportaría también hablar con esa persona, es decir, citar a Begoña Gómez. Pues entiendo que el juez, a la vista de lo que resulte de las declaraciones que en su caso presten los periodistas que han sido citados, decidirá. Yo respeto siempre la independencia judicial. Creo que el juez que está conociendo el procedimiento es el único que tiene conocimiento cierto de lo que hay y el que puede decir cuáles son, a la vista del resultado de las diligencias que practique, cuál es el siguiente paso. Abrir unas diligencias no quiere decir que las diligencias continúen hasta el final. En ocasiones las diligencias finalizan con un sobreseimiento. Y en otras ocasiones yo he escuchado estos días y he leído en redes sociales cosas un poco curiosas, como que el juez había incoado esas diligencias sin preguntar antes al Ministerio Fiscal. Mire, es que los que instruimos en este país de momento somos los jueces. Y el Ministerio Fiscal es una parte en el procedimiento, pero la decisión sobre abrir o no un procedimiento nos corresponde a los jueces. Y al fiscal le corresponde pues solicitar diligencias o, como creo que ha hecho en el presente supuesto, recurrir esa incoación. Y a partir de ahí, pues es que el procedimiento es lo conoce quienes están ahí. Nosotros no lo conocemos nada más que por lo que aparezca en prensa. Entonces, pues respeto absoluto a lo que está haciendo el juez. Siempre pedimos respeto a la independencia judicial. No voy a ser yo, desde luego, quien quiebre ese respeto. Ya. Que la Fiscalía se oponga a comenzar una investigación, ¿anula de hecho esa investigación o no tiene por qué? Es una decisión del juez. Bueno, creo que el fiscal ha recurrido directamente en apelación la incoación de estas diligencias y, como le digo, el fiscal es una parte más en el procedimiento. Si ha recurrido directamente en apelación, será ya la Audiencia Provincial de Madrid, la sección a la que le corresponda el conocimiento de este asunto, la que decida si procede o no el archivo de esas diligencias o la práctica de diligencias para averiguar si hay efectivamente unos hechos constitutivos de delito. Generalmente, cuando los jueces archivamos de plano y se recurre por el fiscal o por la parte que haya presentado la denuncia, muchas veces la audiencia provincial correspondiente nos dicen, investiguen ustedes más, y nos revocan ese auto y nos obligan a investigar. Bueno, no sabemos lo que va a pasar aquí. A lo mejor la audiencia provincial en su recurso dice, pues efectivamente no procedía la incoación de estas diligencias y da la razón en este sentido al Ministerio Fiscal en la interposición de su recurso, o por el contrario entiende que hay que seguir avanzando en esa investigación. Ya le digo que es un procedimiento como muchos que vemos cada día en los juzgados. Y ahora le pregunto como presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, de todo lo que usted ha oído estos 5 días que se ha dicho del fango judicial, de la actuación ultra de los jueces y del acoso judicial a la democracia, ¿qué es lo que más le ha alarmado / indignado? Bueno, yo creo que las reacciones que se van a producir en el ámbito que rodea al gobierno y al gobierno de coalición, a aquellas personas o aquellos grupos parlamentarios que están avalando o con su voto la investidura y la permanencia en el gobierno de Pedro Sánchez, lo esperábamos todos. A mí, si le digo la verdad, lo que más me ha sorprendido ha sido ese manifiesto de determinados periodistas que, bueno, atacan a los jueces hablando de jueces golpistas y que incluso atacan a sus propios compañeros de profesión. Eso sí que me ha sorprendido, porque creo que una democracia se sustenta en la independencia de los jueces y tribunales y se sustenta también en la libertad de los medios de comunicación, por ese derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a recibir una información veraz. Y mire, cuando un ciudadano entiende que la información que se ha vertido en un medio de comunicación es errónea o es falsa, pues tiene varios mecanismos legales a su alcance. Puede ejercitar la acción de rectificación exigiendo a ese medio de comunicación que rectifique la noticia. Puede presentar una querella por injurias o calumnias, o bien ejercitar una acción en el ámbito civil porque crea que se ha vulnerado su derecho al honor. Lo que no cabe es, entiendo, calificar como bulos las noticias cuando no nos interesan determinadas noticias o cuando proceden de lo que se llama, no sé, el fango de la ultraderecha en los medios, o el fango digital o algo así. Una sociedad que ataca la independencia judicial y que ataca la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión de los medios de comunicación, de democrática tiene poco. Una de las cuestiones con las que también se especula es, tomo la decisión, yo, presidente del gobierno, de cambiar el mecanismo de elección del Poder Judicial, olvidarme de los tres quintos, hacerlo por una mayoría simple en el Parlamento, y una vez eso conseguido, una política de nombramientos que vaya más acorde con lo que a mí me convenga, o lo que yo creo que a mí me convenga. ¿Esto usted lo contempla como posible? Bueno, en los últimos días es verdad que en los medios de comunicación sí que está apareciendo esta posibilidad de que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial. El 13 de octubre del año 2020, Partido Socialista y entonces Unidas Podemos ya presentaron una proposición de ley para hacer este cambio de la ley orgánica, para rebajar la mayoría de tres quintos a una mayoría absoluta y para quitar al Consejo la competencia de hacer nombramientos. En ese momento reaccionamos, pero de manera inmediata. La Asociación Europea de Jueces reaccionó también y la Comisión Europea también reaccionó. Mire, una cosa es que no se avance en esos mecanismos de fortalecimiento del Estado de Derecho. Una cosa es que haya una negativa rotunda a modificar la ley orgánica del Poder Judicial y devolvernos a los jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales. Y otra cosa es que haya un retroceso en Estado de Derecho. Por tanto, ya en su día, en el año 2020... el Partido Socialista suspendió esta ley o esta proposición de ley en lo que a la modificación y a la rebaja de las mayorías se refiere, porque eso es un retroceso en el Estado de Derecho. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano llamado a garantizar y a defender la independencia judicial. Y para garantizar y defender esa independencia judicial debe estar desligado, en la medida de lo posible y cuanto más mejor, del poder político. Por eso los jueces reclamamos que se nos deje a nosotros elegir a los vocales judiciales, para que no se dañe esa imagen de independencia de nuestro órgano de gobierno, porque en definitiva lastra la imagen de independencia de los jueces de este país. Así que no sé si es esta o no la voluntad de Pedro Sánchez, tampoco sabemos qué va a decir Pedro Sánchez a las 12 de la mañana. Pero si esto sucede, como ya pasó hace 4 años, pues haremos lo mismo, reaccionar y, bueno, pues acudir a las instancias europeas. Francamente, con la que tenemos ya montada con la ley de amnistía, yo no me metería en más fregados, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. La iniciativa parlamentaria la tiene el gobierno a través de los proyectos de ley o el grupo parlamentario a través de las proposiciones de ley. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Nosotros, desde luego, como siempre, vamos a estar atentos para, ante cualquier ataque a la independencia judicial, responder y reaccionar, como sí. Hemos hecho siempre. Le quiere saludar Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, señora del Barco? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Una pregunta en línea con todo lo que ha planteado Carlos. Cuando un juez español, que en la intimidad de su despacho, generalmente con pocos medios y con mucha vocación de servicio público, un juez solitario, no hablo de un gran magistrado protegido por los muros del Supremo, un juez en su despacho, cuando lee la carta del presidente Sánchez señalando a la judicatura, ¿se siente presionado? ¿Siente la presión por si le cayera algún día un caso que pudiera afectar al poder político de una u otra manera? Bueno, yo le voy a decir que los jueces a estas alturas no somos nuevos. Ya sabemos que cuando te cae un marrón de estos, pues te van a atizar por todas partes. Entonces, hombre, gracia no te hace, ¿eh? Que te pongan verde. A mí no me caen asuntos de estos porque yo soy decana y ahora mismo no tengo ejercicio de jurisdicción, sino únicamente funciones gubernativas y de representación. Pero a veces me atizan en redes sociales por todos los lados. Pero bueno, pues es lo que hay. Gracia hace poca o ninguna. Y que te acuerden de toda tu familia, pues poquita gracia. Pero bueno, a veces hay que aguantar el chaparrón. Yo creo que nuestra responsabilidad y el sentido de servicio público que tenemos y saber que nuestra función constitucional es esencial en una democracia, pues aunque no te haga nada de gracia lo que tengas que escuchar, pues eso no te impide seguir adelante. Los ciudadanos pueden estar contentos y pueden estar tranquilos porque los jueces somos independientes, a pesar de los ataques. Quizá por eso estorbamos tanto a algunos. Jorge Vilches, quería saludar. Buenos días, señora del Barco. Buenos días. Hablando de independencia judicial y de retroceso en el Estado de Derecho, ¿qué pasa con la ley de enjuiciamiento criminal? Porque eso es restar poder a los jueces. Si se otorga la capacidad para instruir a los fiscales, y ya sabemos que los fiscales dependen de quien dependen, ¿eso no es eliminar para el futuro casos como el de Begoña Gómez que tanto molestan al gobierno? Es decir, ¿existe esa posibilidad de, junto a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que beneficie al gobierno? Mire, yo llevo ya casi 26 años en la carrera, no, sin casi, ya hace 26 años que entré en la carrera judicial y desde entonces llevo escuchando que se va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. Generalmente, el partido que gobierna quiere cambiar la ley de enjuiciamiento criminal y cuando pasa a la oposición no quiere cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. A lo mejor esto está relacionado por la dependencia de la Fiscalía General del Estado del Ministerio de Justicia. Dependencia que deriva de la propia Constitución. Mire, con el estatuto orgánico hoy del Ministerio Fiscal, y mientras hablemos de esta dependencia orgánica, mientras sigamos hablando de un fiscal general del Estado, no este, cualquiera, nombrado por el ministro de Justicia y, en definitiva, por el Gobierno, me temo que la instrucción tendrá que quedar en manos de los jueces. ¿Y qué quiere que le diga? En los últimos meses y unas últimas semanas estamos asistiendo a determinadas actuaciones del fiscal general del Estado que está produciendo la reacción en buena parte de la carrera fiscal. Pongo, por ejemplo, las declaraciones y manifestaciones que se están haciendo desde la asociación mayoritaria de la Asociación de Fiscales, que creo que ahora mismo, en estos momentos, dar la instrucción al fiscal general del Estado flaco favor haría a la Administración de Justicia y a la percepción que tiene el ciudadano de la independencia de los jueces y de cuál lo que es actuar de una forma recta en la Administración de Justicia. Y voy a decir una cosa, es que la instrucción de las causas penales no son solo los casos bonitos, y digo bonitos entre comillas, no son los casos de corrupción solamente, no son solamente los delitos económicos o aquellos asuntos en los que un político puede estar involucrado, ¿no? Hemos visto muchos casos de corrupción en este país, por desgracia. Los jueces de instrucción también se comen el resto de marrones, y cuando digo marrones me refiero pues a los hurtos, a los robos, a las alcoholemias y a las cositas del día a día, pues que también llegan a los juzgados. Es que a veces parece que queremos dar la instrucción para aquellas cuestiones que son más relevantes o que políticamente nos pueden interesar. Mire, mientras la Fiscalía mantenga esta dependencia, de la que, por cierto, Pedro Sánchez alardeó, no hace tanto tiempo, ¿no?, cuando le preguntaban a la Fiscalía de quién depende, bueno, lo preguntaba él mismo, pues eso. Pues mientras esto sea así, me temo que por preservar la independencia, por preservar la imagen que los ciudadanos deben tener en la Administración de Justicia, pues conviene dejar las cosas como están. Dote usted de medios a la Administración de Justicia para que podamos trabajar más rápido. Si es posible, presente usted unos presupuestos, porque con los presupuestos prorrogados pues nos dirán que volvemos a lo que sucedió con los presupuestos del año 2023, con lo cual la convocatoria de plazas de juez se reducirá a 100 o la creación de plazas judiciales se quedará reducida a menos de la mitad de las necesidades reales y que se están reclamando desde el Consejo General del Poder Judicial. Así que vamos a dedicarnos, entiendo, que es lo que debería hacerse, a gobernar en justicia sin querer entrometernos en la función de los jueces ni querer entrometernos en la función del Ministerio Fiscal, aprovechando la coyuntura. Pues es la veremos en estas horas. ¿Usted apuesta por alguna sorpresa a las 12 del mediodía hoy, señora del Barco? Yo no apuesto nada porque no me gustan las apuestas. Dejé de jugar a la lotería primitiva, que es donde veía yo alguna probabilidad de pasar a mejor fortuna, pero en el resto no voy a apostar. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y juez decana de los Juzgados de Madrid. Ha sido muy interesante hablar con ella. Gracias, señora del Barco. Un fuerte abrazo. Un abrazo también. Ahora son y 24, y qué buen momento es este para escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos. Buenos días. Siga Pedro I el mentiroso o no, el PSOE tiene que cambiar al secretario de organización, porque la movilización en apoyo del caudillo socialista en trance de pensar fue un fracaso. Tuvieron día y medio para organizar autocares, convocar asociaciones, avisar a la Unión General de Trabajadores que lleva 4 años de vacaciones y ordenar a las federaciones de las 17 autonomías que se pusieran en marcha. Resultado, 12.000 personas. Como he escrito en ABC, media plaza de toros de las ventas, que Felipe González la llenaba con un mitin. Incluso el secretario de Madrid, que a mí me cae bien, Juan Lobato, podría haberse esmerado un poco más, aunque la responsabilidad sea del electricista, que hará bien los recados yendo a ver al cobarde prófugo a Bélgica, pero que demostró ser un zote. Por cierto, Felipe González también dimitió, no de presidente de gobierno, pero sí de secretario general, sin avisar. siguiendo los consejos del socialista alemán Willy Brandt, quiso convertir el PSOE de pasado tenebroso en un moderno partido socialdemócrata, pero los marxistas no le dejaban. Así que se fue y volvió aclamado, y el PSOE se libró de su pasado y Felipe González le dio al partido brillo y esplendor. Pero ayer, viendo al club de los afligidos, puño en alto, diciendo que reclamaban la defensa de la democracia por el paradójico procedimiento de que desaparezca la oposición, comprobé que gracias a Rodríguez Zapatero y a Pedro I el mentiroso, el PSOE está más cerca de Largo Caballero que de Felipe González. Alguna vez Pedro I el mentiroso ha declarado su admiración por Largo Caballero, quien dijo que la democracia formal burguesa de la Segunda República era solo una etapa para llegar a la dictadura del proletariado. Por cierto, en el país donde la dictadura del proletariado es ya más veterana, en Cuba, ante las protestas por la falta de medicinas, corte de luz, precios altos, etc., han decidido arreglar esos problemas y amenazan con la pena de muerte a quien se manifieste. Ahí sí que nadie se mueve un dedo de sospecha sobre la esposa de un dirigente castrista, como debe ser. Eso sí, hay que purgar al secretario de organización de aquí porque nos espera una ola de manifestaciones y no podemos estar en manos de un chapuzas. Vamos a manifestarnos, compañeros, contra la extrema derecha antes de que la extrema izquierda resucite la pena de muerte. Este es un mensaje de Línea Directa. Y para algunos que en estos días están planeando una escapada. A ver, ¿te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás? ¿Te interesa? Por supuestísimo que sí, el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Así que cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Sánchez se marcha? ¿Se marcha o no? Puede dimitir directamente. Puede anunciar que convoca elecciones. No presentarse o sí. Puede someterse a una cuestión de confianza. O puede que estemos ante una gran maniobra. ¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro o es verdad que se está planteando dimitir? En los momentos importantes necesita referentes. Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno. También en cope.es y en nuestras redes sociales. Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000. Primaveras de Vivaldi. ¿En serio? ¿5.000? Capillas Sixtinas. Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito. Hasta 5.000. Mona Lisas. De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red. Son preciosos. Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510. 8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Oh, Ocasión Plus!

Yo, que yo no creo que se vaya, ¿eh? Creo que estoy con vosotros y creo que la mayor probabilidad se la doy a que se quede. Pero si se va, el favor se lo hace a ella. Porque a partir de hoy, a partir de las 12.01, le estaría haciendo la campaña con el tema del mártir y del sacrificado que creyó en la convivencia y la concordia en el pueblo catalán, ¿eh? O sea, y eso, ese marketing es complicado de vencer. Uh-huh. A mí me parece que si Sánchez... el principal argumento para decir que se queda es que se protege mucho mejor a su mujer y a sí mismo estando en Moncloa que estando en su casa. Eso creo que es indiscutible. Y aquí estamos obviando argumentos de interés de país y demás, pero es que, claro, es lo que ha querido el presidente. Pero también es cierto que si llegas al extremo al que ha llegado, ahora de repente salir y decir que sigue, me parece, es que a mí todo me parece inverosímil. Cualquier opción me parece mala. Bueno, tiene el CIS, que no ha hecho ninguna pregunta sobre la amnistía en todo este tiempo que llevamos, pero seguro que los datos de la encuesta Flash que ha estado haciendo Tezanos estos últimos días, seguro que las tiene y eso le ayuda a decidir. Bueno, por cierto, Carlos, que la comparecencia es sin periodistas, sin fotógrafos, por extensión, sin preguntas, y ya veremos si es grabada o no, porque... Uh-huh. ¿Y llevará la sintonía del nodo o eso no lo sabemos todavía? Bueno, exacto. Es que empezamos bien en esta nueva etapa de sanchismo, ¿no? ¿Verdad? Con una comparecencia sin preguntas. Bueno, muy bien. Te dijeron. Bueno, Herrera, pues tenemos, vamos, carrusel de oyentes hablando sobre esto y la verdad que bastante perplejos. Bueno, mira, en esta primera entrega vamos a poner a unos cuantos. Son Juan Carlos, Mari Carmen, Pedro Fernando, José Luis y Almudena. Da igual que el señor Sánchez se quede o se vaya. El mal ya está hecho. España está como unos zorros. Ese enamoramiento de un día para otro. ¿No será que se enteró que estaban volviendo a abrir la investigación del Pegasus? Todo este episodio se reduce en una frase. Begoña, yo sí te creo. Ante los intolerables, antidemocráticos y gravísimos ataques del desgobierno de Pedro Enamorado a jueces, periodistas y medios de comunicación independientes, todo mi apoyo a la COPE. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Vieto Rubido, Carlos Alsina, Antonio Naranjo, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos y todos aquellos profesionales que dan el callo porque se sepa la verdad y se cumpla la ley. Sepan que no están solos. Muchísimos españoles les estamos agradecidos. Yo creo que un escorpión lo único que puede hacer es picar. Este hombre no se va ni con agua caliente. El amado líder, el Kim Jong-un español. Dentro de poco os cierran el chiringuito a toda la prensa libre porque este señor se va a perpetuar en el poder. Es una pena que él pueda hablar de todos y nadie pueda hablar de lo que sucede y encima contrastado y sin que nadie lo haya desmentido. Ya has visto que casi todo el mundo, Herrera, parece inclinarse porque seguirá y además impondrá pues una agenda un poco, en fin, polémica, ¿no? Sí, a no ser que efectivamente aquello que nosotros no sabemos, y sí sabe él, pero que nosotros aún no sabiéndolo ahora llegaremos a saberlo más pronto, más temprano o más tarde, sea de tan capital importancia que él le obligue a dimitir. Es decir, si hay una dimisión, yo me malicio que es que efectivamente no es solo el hecho de que un juez haya admitido a trámite unas diligencias. Por eso un presidente de gobierno no dimite. Claro. Dimite si hay otras cosas que teme, que él sabe, y que teme que lleguemos a saber nosotros antes o después, que le obligan a dejarlo a tiempo. No sé si me explico. Pero la dimisión sería a cambio del silencio, ¿no? Claro, es decir, él dimite y los secretos se guardan. En ese sentido habría que ver a quién le beneficia o le está perjudicando esos secretos o quién los puede utilizar, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Quién puede utilizarlos? ¿Israel? ¿Francia? ¿Marruecos? ¿Estados Unidos? ¿Qué secretos hay ahí? Uh-huh. No sé. Vamos a ver, ¿qué más? Pues mira, vamos a seguir con oyentes hablando de esto. En esta ocasión son Javi de Málaga, Macías, que es valenciano, Mariano, María y Kiko, que es andaluz. ¿No creéis que ha sido todo una estrategia y una pantomima para darse un baño de masa y después no dimitir? Para que la gente le dijera, Pedro, qué guapo eres el mejor. Y después le diga, ¿veis todo el apoyo que tengo? Vamos a ver, señor Pedro Sánchez, si hubiese sido autónomo, en vez de 5 días te habría escogido 2. 1 y medio habría estado trabajando y medio pensando, que no sé qué tienes que pensar. cada vez que piensas, la cagas. Cualquier manifestación de agricultores ha sido bastante más grande que la que ha dicho el PSOE el otro día en apoyo a Sánchez. Por cierto, estos agricultores, más palos bien que les han dado y más multas que les han caído, pero aquí no pasa nada. Ridículo la cantidad de personas que había en Ferraz y las calles aledañas con el número que habían fletado de autocaros de toda España. De verdad, me parece un número de gente irrisorio. Que va a volver hoy como si fuera el gran salvador de la nación, el gran líder, el amado líder nuestro que no necesitamos para nada y que nos queremos deshacer de él. Sí, sí, democráticamente, por supuesto, pero al que no necesitamos y al que no queremos, porque no nos representa sus socios de gobierno. Pues ya ves, la misma línea o parecida. Sí. Mira, le voy a hacer, aunque ya le ha respondido usted, déjeme que le haga la pregunta, porque tiene mucho morbete, la verdad. La hace Verónica de Pontevedra, entre otros oyentes, y dice, Herrera, ¿qué papel crees que juega Pegasus en todo esto? Pues pues puede jugar mucho o no jugar nada. Parece, desde luego, si atiendes a los más partidarios de las conspiraciones, Pegasus alimenta muchísimas teorías, ¿eh? Madre mía lo que le encontraron, madre mía lo que tienen los israelíes, madre mía la caza sobre Sánchez que hay. Yo creo que los israelíes están en otras cosas ahora mismo, lo que tienen bastante más que preocuparse por Sánchez, pero es posible que efectivamente Pegasus haya dado alguna información comprometida, no lo sé, pero como cuando pones negro sobre blanco cualquier conversación de cualquiera, más si es un presidente del gobierno, llama la atención. Pero bueno, diga, lo que tenga Pegasus, yo creo que la clave está en buscar una cierta impunidad o inmunidad para él y para su esposa en todo este movimiento. Es decir, aclamadme tanto que luego resulte que todo aquel que me ataca es que va en contra de la democracia. Para eso necesito que todos digáis que esto es el fango de la ultraderecha y bla, bla, bla, bla, y que yo soy intocable. Eso es lo que busca. Más allá de lo de Pegasus, que yo creo que Pegasus algún día nos dará alguna sorpresa. Decidme si creéis que es así o tiene alguna otra consideración que añadir. Hombre, yo creo que la gente que se concentró en Ferraz el sábado, irrelevante no es, pero desde luego lo que... 12.500 personas, pues es un tamaño a considerar, pero desde luego lo que no es y lo que no representó es un apoyo masivo. Creo que ahí estaban los periodistas y poco más. Luego, sobre el tema de Pegasus y lo que pueda pasar si tiene vínculos con Marruecos o con Israel, yo creo que si hay cosas que Pegasus haya dicho y Israel o Marruecos quieren mantenerlo controlado, lo pueden mantener controlado sin necesidad de hacerlo público. Exacto. Por otros muchos motivos. Es decir, creo que eso pueda trascender. En fin, se va, no se va, posiblemente se vaya, a lo mejor tampoco se va. Pero eso ahora, lo importante es hablar de Mafre. Y de Mafre hablamos porque vamos a imaginar que nos quedamos tirados con el coche en pleno temporal. Sí, puede pasar. En esos momentos, ¿qué seguro de coche vas a elegir? Confía en Mafre porque tiene la mejor asistencia, estés donde estés. Además, contrata tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. Infórmate en sus oficinas o en mafre.es. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Así es. Herrera en COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE. Nadie cree que la Liga se le ha ido al Barça por errores arbitrales. Si me preguntan mi opinión, yo creo que la pelota cruza la línea. Ahora, también creo que es imposible decirlo con las imágenes que hay disponibles, porque el CTA hace públicos los audios, la conversación entre Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez en el VAR. César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina. Es impecable. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.

sobre la bronca, al parecer, pues no, una bronca conyugal, que pareja no ha tenido una bronca. Exactamente, y a ti que te vamos a contar. Exactamente, claro. ¿No? Que pareja no, o sea, no ha discutido por un... Exacto. No dejen manchas en la tapa del baño. Exactamente, baja la tapa, es la frase es baja la tapa. Baja la tapa. Bueno, ha venido a vernos María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Nos ha contado lo que más le ha sorprendido durante estos 5 días de reflexión del, con perdón, puto amo. A mí, si le digo la verdad, lo que más me ha sorprendido ha sido ese manifiesto de determinados periodistas que, bueno, atacan a los jueces hablando de jueces golpistas y que incluso atacan a sus propios compañeros de profesión. Eso sí que me ha sorprendido, porque creo que una democracia se sustenta en la independencia de los jueces y tribunales y se sustenta también en la libertad de los medios de comunicación, por ese derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a recibir una información veraz. Y en la tertulia que hemos dicho, pues Enrique Cocero. Tenemos que tener en cuenta que primero no hay nadie que pueda sustituirle en el Partido Socialista porque lo ha eliminado a su imagen y semejanza. Si quieren mantener la tensión, entiendo que pondrían a Puente, si no van a tener que bajar el pistón. Pero si se va y no intenta otro comeback, ¿no? Otro volver, igual que hizo en las primarias, cosa que yo no descarto en absoluto, el PSOE lo va a pasar muy mal, porque ahora mismo, pues lo que he dicho, tiene el partido tan cortado a su perfil que no hay alternativa, aunque sustitutos haya muchos. Y Juan Fernández Miranda. Yo soy pesimista porque me entiendo que Sánchez, siempre que se encuentra ante disyuntivas, lo que hace es dar una vuelta de tuerca más. Pero también hay argumentos que apuntan a que realmente este presidente nuestro está roto y que no puede más. Y si eso es verdad, ganarle 5 días a una crisis como la que él dice que tiene no resuelve nada. Oye, qué vueltas que hemos dado para no decir lo que piensa cada uno, ¿eh? La quiniela, ¿eh? Ninguno se ha atrevido, o sea que el personaje merece estar aquí expectantes. Y también ha venido Jorge Vilches, al que hay que pedirle disculpas. Tú has escrito un libro que podría ser casi, casi... Bueno, hoy vienen Traidores en la Historia de España. Sí, viene muy a cuento, no sea que los que has incluido, porque no me he dado tiempo a mirarlo todavía. Hay que hacer una nueva edición ahí. Casi un libro o una enciclopedia entera para reflejar todas las cosas que ha hecho desde 2016, ojo, desde que le echaron de aquel comité federal del PSOE, tan lejano ya. Es que no se lo ha leído, Jorge. Bueno, pero yo todavía no lo tengo. Bueno. No me puedo leer un libro que no tenga. Bueno, pues entonces mal, María, mal. Ni me ha llegado Jorge, el libro mal. De Jorge, entonces ahora lo miramos arriba. Claro. Es que vamos. Bueno. Hijo. Bueno, que a ver. Que te quedas, desgraciadamente. Que, bueno, ahora a las 10 voy a la sala de máquinas. Sí. Mate algo, anda. Sí. Exactamente. Un agua. A las 11 conectaremos con la Secretaría de Estado de Comunicación, con el Palacio de la Moncloa, y bueno, lo que tenga que ser, pues que sea. Hay de todo tipo. A mí, en 5 minutos me han llegado 6 pronósticos diferentes al teléfono. Se va, sí. se queda, pero dice que se irá. Se va, pero deja. No. Esto es lo bueno que tiene esto. Anima mucho la mañana de un lunes. ¿Algún plan especial para vosotros o pendientes de la Moncloa? A las 11 yo había quedado con no sé quién, pero no lo tengo muy claro ahora mismo. Oye, Juan Fernández Miranda no ha dicho que podría ser Óscar Puente. El sustituto. Bueno, es que yo eso, felices. Eso no, perdona, o sea, estoy bueno, es que estoy entusiasmada. Sí, no caerá esa breva. No, me encantaría. Sería España como el club de la comedia ya directamente. Me encantaría. Para bueno, adiós chicos, chicas, pasadlo bien. Adiós. Ahora nos vamos a uno de los mejores sitios donde se puede ir una persona. Verdad. Decente hasta ahora, que es a El Corte Inglés, Mariani. Venga, mamá, mami, mamuchi, podemos llamarla así o de mil formas más, pero una cosa es segura, siempre nos va a contestar. Ay, las madres, ¿hay algo mejor? No hace falta ni que contestes. Ve pensando en qué regalarle. En El Corte Inglés hay siempre ideas. En libros, el premio Primavera de novela 24, Lord de Luz, de Luis García Rey,